Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Conectados con la mejor vibra positiva acá siempre con los compas. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches a toda la gente. Bienvenidos una vez más Natural Mystic en sintonía en vivo y en directo a través de la radio de la Casa de la Cultura y en la 940 AM también. No se olviden de dar like a nuestras redes sociales, Instagram, Blogspot y Instagram también. Por eso, Instagram, en todo caso, ahí estamos, estamos, gente. Todas, así que bienvenidos de esta noche. Agradecemos su participación y que se siga conectando la gente en nuestras redes sociales y también con unos grandes invitados de esta noche que tenemos de aquí. Desde la ciudad de Quito, a los hermanos de Ir al Mar. Bienvenidos acá, hermanos. Hola, gente, a ver. Buenas noches. A ver, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Paul, vocalista y guitarrista de Mira al Mar. ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Jaime Dávila y soy guitarrista y vocalista de Mira al Mar. Buenas noches con todos, yo soy José y soy el pianista y tecladista de la banda. Hola a todos, les saluda Efraín Abad y bueno, aquí vamos a una entrevista chévere Toda la buena vida. Yeah. Saludos. Conectados aquí con los hermanos de Miralmar. Qué gustazo tenerlos por acá y bienvenidos también acá a Natural Mística. Es un espacio abierto sobre todo para la gente que hace reggae y con grandes sorpresas, porque venimos que se vienen con disco y con algunas cosas que nos pueden contar, ¿no es cierto? Sí, venimos con algunas sorpresas para la gente. Ya tenemos por ahí una tocada y el lanzamiento del álbum ya a la fecha. ¿Ve? El piloto que se viene para ese disco. Y para que escuchen lo mejor también del reggae ecuatoriano, porque el reggae está activo en el Ecuador. Así que les damos la bienvenida a los hermanos de Miralmar y quisiéramos empezar conversando un poco con ustedes, así que nos cuenten de qué se trata Miralmar, a qué le canta Miralmar, cómo es la inspiración de Miralmar. Bueno, Miralmar le canta a la conciencia, le canta al ser humano, a la sociedad, le canta a una realidad de la que todos estamos ahí sufriendo, que a veces la callamos. Con un poco de música, nosotros también en este nuevo álbum nos hemos investigado un poco y tenemos sorpresas para ustedes, tenemos fusiones con reggae también, y eso, ¿qué pueden decir ustedes, muchachos? Que creo que todo se resume en que es música hecha con amor, y creo que eso es lo más bacán, que es honesto, hecha con amor. Como un buen mensaje, ¿no? Sí, esa es la idea, que la música esté cuidada, que la letra esté cuidada y que el reggae predomine, creo que es lo que nos importa a nosotros. Vea, qué bacán. Nosotros hace rato estábamos comentando de cómo las amistades se forjan, ¿no? Ustedes son gente que se conocen desde años, ¿no? Sí. Cuéntenos, ¿cómo empieza Miralmar y cómo se conocen cada uno? Bueno, te cuento que todos estuvimos en el Liceo Mediterráneo, un colegio que queda por Carcelén más o menos. Con Efraín yo ya me conozco unos 13 años aproximadamente, con Jaime unos 10 y con José unos 8. Y bueno, en el colegio nació por amor al reggae. El reggae nos unió, la verdad. El reggae fue en realidad lo que fundó a Miralmar y la vida, exactamente. Y por eso aquí estamos presentes una vez más aquí. Muchas gracias. ¡Bacanísimo! ¡Esa es! Sí, y enviamos un saludo a nuestro hermano Vladi Rasta, que se está conectando desde Ibarra. Dice, saludos desde Ibarra. Un abrazo, y bro. Que la vibra de la Pachamama nos recargue a todos los seres. Gracias, hermano, por esas palabras. ¡Vladi Rasta! Sí, saludos. ¡Conéctate, gente! ¡Bacanísimo! A toda esa persona que se va conectando ahorita en Natural Mystic. Yo quiero, antes de empezar ya la conversa bacanísima ya todo esto, mencionar un poco de la agenda cultural que se viene para estos... Exactamente. Para estos meses. Para vamos ahí con la agenda temporada cultural. Para estas siguientes semanas, diga. Sí, para estas siguientes semanas. Estos días ya. Ponte pilas del workshop. Drum and Bass. Nuestro hermano Diego, el Vueltas Viteri, nos viene a compartir. Llega a compartir un poco de su experiencia y conocimiento. Hay una charla muy amena con toda la comunidad. Ahí, reggae, la que se dé cita. Ahí es la invitación. Las hacemos a la Nina Shunku este jueves 25 de julio. Jueves 25 de julio, ponte pilas, desde este jueves ya. Sí. Empezamos a las 7 de la noche y vamos a tener muchas sorpresas en este evento, ¿no? Sí, se viene Conscious Culture fusionado también con la música de los hermanos Andrés Avega, Jason Vallejo, unos pesados del reggae ecuatoriano. No se olviden también que ahí estamos con Sista Kira, ¿eh? Y Eman, Sista Kira, entonces se viene también. Justo están preparando unos temitas por ahí bien bacanísimos, unos de Desaire que estaba viendo por ahí. Algunas cosas también interesantes que van a estar. Un saludo a la gente de Conscious Culture, Diego Viteri, Ñaño, Sista Kira, vean, aquí. Y Eman, saludos al personal. También tenemos la Copa Monkey Brew, ponte pilas, esto es fútbol de bandas, de ahí algunas bandas, está la Suburbia, está por ahí Kunta también por ahí. Vamos a pelotear. Muchas bandas, vayan a pelotear, disfruten de esta nota. Bien, esto es en Carcelén el 27 de julio. Soul Can Fest 2, esto es en el Essence Shows, esto es un evento en beneficio por el suceso que pasó, ¿no?, de los perritos envenenados en las fundaciones. Es un concierto benéfico, así que gente realmente invitados. Todos invitados. Artistotas, esto es eso, incluso ahí el Funquete también van a estar ahí presentes, así que por tienen supuesto, que darse cita de esto ley. Es del 28 de julio. Versus Etapa 3K en el Teatro Prometeo el 3 y 4 de agosto. Esto es un evento de la Nina Shunku. Coméntanos un poquito, Ñaño. Eso es de Zen en Quito. Es la tercera etapa del EK 2019, donde va a ser una batalla de bandas en vivo con temas y composiciones inéditas. Escenario que giratorio y muchas sorpresas también que se vienen ahí en el Teatro Prometeo. Vea. Este 3 y 4 de agosto, no se queden fuera. Imperdible esta nota. Para que nadie se queje que no hay con reggae. Las ganas. Ahí está. Tantas notas que hay por hacer, ¿no? Sí. Esperamos. En familia, vaya, en familia, disfrute ahí de estos eventos, de todos estos eventos. Tenemos ahí también el destrave de las tribus del 10 de agosto en la Casa de la Cultura, Ponte Pilas, rock, rap y reggae. Esto es las puertas, la antesala del Surf Festival. Bien, no te lo pierdas, este 10 de agosto. Summer Reggae Party en el Mil Café, este 16 de agosto, ahí en la Ronda, por ahí también. En el Museo de la Ciudad. Sí, por supuesto, tenemos Vivo por la Música, también tenemos, esto es Gondwana, viene, ¿no? En el Vivo por la Música, en el Ágora de la Casa de la Cultura, 19 de octubre, nuestros hermanos de Salmo y también Espiritual también están ahí en esta cartelera. Bacancísimo, mucha suerte, muchas bendiciones para todos los brothers. Rabadab en el Dirty Sánchez todos los martes, ponte pilas. Y se viene el lanzamiento del disco Mira al Mar, ahí con este dato, desde ponte pilas. El Ticinio para toda la gente. Ahí está, ya lo dijo el brother. Y como dice mi pana, atentos a las redes de Mira al Mar, toda la gente que quiera saber de lo que se viene, un nuevo disco y nueva música también para que la gente... Fresquito, vaya fresquito, conociendo. Fresquito, está. Así saludos, que... mis brothers. Bienvenidos. Este 28, el domingo vamos a estar lanzando el disco, va a salir en redes sociales. Y bueno, si quieren el original ahí, el físico. Escriban en las redes, escriban en las redes y ahí se pueden. Se pueden apuntar a negociar. Ustedes nos contaban que tenían varias sorpresitas, ¿no? Igual que esta iba a ser así como que la primicia del disco. ¡Qué bacán! Creo que la sorpresa más grande es la preproducción que tuvimos en este álbum que sale el 28 y la música que va a salir. Porque hemos estado investigando sonidos nuevos para nosotros, siempre sí, con base de reggae, pero creo que es algo nuevo y algo bacán para presentar a la gente. Cuéntanos un poquito cómo fue la producción de este disco, qué nomás influyó, ¿no? Influyó dentro de este disco. De la inspiración. Pienso que todo es un camino, ¿no? Que le hemos venido labrando así con el machete y desde que nos conocemos desde el cole, pienso que se unió esa manera y este es el producto de mantener ahí la constancia, de seguir ensayando, de decir, oye, ya necesitamos canciones nuevas y lancémonos a hacer otro álbum que nos marque a la final el tiempo y nos marque lo que estamos viviendo. Tal vez ahorita la gente que lo escucha no recibe tan rápido el mensaje, pero sabemos que cuando se lance este disco, después de unos 2 años, 3, ese mensaje va a estar un poco más planteado y se va a poder reflejar como que más o menos esa semillita que vamos dejando. Y pienso que es desde un trabajo hace unos 3 años, pero claro, nos planteamos hacer una preproducción hace unos 10 meses. Ya eso fue lo que duró más o menos del álbum y ahorita ya lo estamos finalizando. ¿Qué se merece el fruto del esfuerzo que tiene acá? Su tercer hijito. Cuéntenos acerca de su trayectoria para que la gente ahí. Bueno, yo te cuento, este álbum tiene una compilación de, o sea, son temas seleccionados de una lista de unos 50, 60 temas que hemos unido fuerzas ahí. Aquí todos son compositores, todos de ahí andan con los corazones enamorados. Por ahora no algunos. Pero bueno, en fin, intentamos plasmar eso, ¿no? Toda esa vida que queremos llevar tan bonita con la el música, mensaje, el mensaje, y también enseñar a la gente que no hay que tenerle miedo a intentar algo, ¿no? A intentar por esta vez a nosotros nos toca hacer un disco, lanzarnos con todo y demostrarles que también hay música y con buena vibra todo se puede. Con mensajes sobre todo. Ahí está, con buena vibra todo se puede. Preciso, qué chévere, pero bueno, yo creo que esto ya está muy hablado. Tal vez nosotros ya deberíamos empezar a escucharles un ratito, ¿qué les parece? Si nos gusta que haya una cancioncita. Mira al Mar, gente en vivo, Natural Mystic. Recuerde, gente, conéctese a través de Facebook. También visite nuestras páginas de Hermanas Reggae en Ecuador, NM Reggae Store. Y también ahí para hacer un poco de conciencia, naturaleza limpia. Así que, gente, ya lo sabe, compartan, pónganse pilas en vivo, Mira al Mar. En la casa. Preséntenos el temita que van a tocar y bueno. Claro que sí, aquí va en el primer promocional que lanzamos de este álbum. La canción se llama Aguaje. Para todos ustedes un pedacito aquí. Aguaje. paisaje. Estrellas en lluvia mojando mi pelo, calmando el aguaje. Ingenuamente caigo a tus pies, interrumpiendo mis miedos, desvaneciendo mis dudas al ver cómo te llevas mi cuerpo. Cómo te llevas mi cuerpo. Y acércate más. Déjame quemar en tu piel. La casa de Natural Mystic con ustedes, Mira al Mar también con este tema que se llama el aguaje, qué temota para toda la gente que lo vea y vean el talento que se está permitiendo esta noche aquí presentar en Natural Mystic. Esto es lo que te vas a vacilar en el concierto en la fecha del 21 de septiembre. 21 de septiembre, ponte pilas ahí. Sí, enviamos también un saludo para cualquier persona que esté ahí organizando eventos, porfa que escriba, que estamos igual abiertas las puertas para tocar en cualquier otro lugar, no solo en ese septiembre. Así como ustedes mencionan, muchos eventos quisiéramos también formar parte después. Hemos venido trabajando, obviamente, pero a puertas cerradas, pero ahora estamos explayados para mostrar la música y el arte que hemos venido trabajando. Y más que el reggae sigue moviéndose, el reggae no se mueve, la escena no se detiene. Saludos. A caminar en unidad, muchachos, ahí. Ese es el llamado. Saludos también a la gente que se sigue conectando en nuestras redes sociales. Jenny Mena también, un saludo. A nuestro hermano Vladi Rasta también, que dice saludo a la banda, buenas vibras. Desde Arlo, bro. Sí. Saludos. Saludo también a Gabito Arce. Vale. Yes, ¿cómo vas? Saludos, ñañito. Saludos a todo el personal. Música no debe dejar sonar. Falla. Bendiciones y vida positiva siempre. Esa es la gente que sigue conectando ahorita la a las redes sociales de Natural Mystic en Quito. Vea, su cuñas también creo que se conectó ya. Bien, man. Saludos también, Flor de Luz. Saludito. Big up, Mira al Mar, Gabito Arce. Vea. También envía saludos desde el sur de Quito. Big up a la banda, gente también activa la escena. Y como dijo Miralmar, hermanos, ya saben, cualquier fecha que se venga con lanzamiento de disco, Miralmar a las órdenes. Estamos abiertos. Visiten sus redes sociales y todo lo que se viene acá. Bueno, cuéntenos, chicos, yo quiero saber cuáles son sus influencias. No lo sé, tal vez de artistas que le hayan dicho, bueno, yo quiero transmitir así como también lo transmite él, llegar a tener esa conexión. Creo que esa fue también la magia de lo que nos unió, porque el reggae fue el género que nos unió, pero todos tenemos influencias muy diferentes. En el caso de, creo que en el caso de Jaime, los boleros, los pasillos, sí, música. Ajá. Yeah, wow. Claro, como todos, ¿no? Sí, Paul, también. Jaime, el reggae, yo en cambio vengo de algo un poquito más poperón, baladas de las noventeras, así. Pero el reggae fue el género que nos unió y que nos hizo entender que queremos vivir de esto. Entonces, eso. Lindazo, wow. O sea, ¿cómo negar esos géneros que son latinoamericanos, ¿no? Que son muy parte de que nos influyeron mucho. Ponte de mi parte, me encanta mucho la música latinoamericana. Es increíble, ¿no? Dentro de eso está el reggae, ¿no? Porque está en el Caribe, ahí mismo. Es todo un sinfín de ritmos, ¿no? Bacanísimo. Esa es. Mis hermanos, qué bacán tenerles acá, mis brothers. Cuéntenos, por favor, ahí de sus producciones, ¿cuál es la que más les ha costado trabajo sacarla? O de las tres, ¿cuál es la mimada? A ver. Diferentes, ¿no? Gustos deben ser, ¿no? Yo también otra vez respondo yo. Bueno, yo creo que todos tienen su favorita ahí. Ajá, todos sí, son ahí. Sí. Hoy vamos a lanzar una ahí para ustedes. Vea, especial ahí. Para ustedes. Para que sepan ahí una favorita de alguno de nosotros, igual. De primera. Y bueno, te cuento que la producción en general fue complicada de pi a pa. Pero la disposición que le dimos, las ganas que le metimos fueron. O sea, son todo, ¿no? Y ahora, no sé, ya ves en físico lo que hemos podido lograr poco a poco, día a día, el objetivo, la gente tiene que estar pendiente ahí al lanzamiento, 21 de septiembre, ya diremos el lugar, escriban igual si quieren su disco, y eso, mira, el mar es eso. Qué bien, qué lindo, bueno, entonces, sigamos escuchando. Está muy lindo el disco igual, ¿ves? Está lindazo, igual la ilustración, toda la presentación, bonita ahí. Macaco. Recomendable. El diseñador de la portada fue Macaco, un ilustrador súper bueno. Síganlo ahí, él también tiene Facebook, Instagram, síganle Macaco. Vaya ahí. Saludos, brother Macaco. Genius. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con otro temita de Mira al Mar aquí, ya que contamos con su presencia? ¿Cómo se llama el temita que vamos a escuchar? Bueno, este tema se llama En Mí, es uno de los que vienen en la de los 10. En mí creo que va a ser la que va a sonar, ¿no es cierto? Claro, va a sonar así. Entonces, ¿les parece ir con la mar en la playa? Completito. Bueno, dale. Ve, ahí estamos. Uh-huh. Este es un tema medio triste, una experiencia ahí. Vete el Papu. No importa. Bueno, esta es el feed con el Papu, pero Papu, si estás viendo esto. ¡Saludos, Papu! Cántala. Y es así. Siento frío cuando intento, ya no quiero, ya no puedo, no te siento espiritual, mujer bella en falsedad. Intenté recoger las hojas que caen, y aunque soplaste, quedé en mirarte. Te denigraste, yo quería algo mejor que darte, más sueños, más lento intenté amarte. Quiero ver la claridad encima de tu mirada, quédate en mi cuerpo. Característico de ustedes, ¿no? Qué la mar en la playa. Sí, ya me fui a la playa yo este rato. Ya. Algo que quiero preguntarles, ¿por qué el nombre de Mira al Mar? ¿De dónde salió esa nota? ¿Les gusta la playa full? Sí. Será, sí. Serranos cruzados. Sí. Claro. La creo pregunta que... también me queda. El significado de eso es lo bacán que... del nombre. Creo que al inicio nosotros decíamos que la gente tiene que darle el significado. Porque es lo que tú quieres sentir al momento que estás viendo al mar. Entonces, si tú estás enamorado y ves al mar, sientes algo. Si tú estás estresado, ves al mar y te da calma y te da paz. Creo que es lo que nosotros queremos representar en las canciones. Entonces el significado creo que le tiene que dar la gente. Y para nosotros también cada uno tiene un significado diferente. O sea, entre los integrantes, Mira el Mar para uno es una cosa, para otro otra cosa. Pero creo que es... Mira el Mar es nuestra casa, al final. Si es que nos preguntan a nosotros por qué Mira el Mar. Familia. Mira el Mar es familia, Mira el Mar es casa, música, hermanos, de que de aquí es... Hasta que... Sí, es increíble. Wow. Brazos, ¿no? Y saludos al baterista porque... está bien. Saludos a la baterista. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en la banda? Somos cinco. Falta el batero nomás. Falta el percut. Les enviamos también un saludo a Majito Rivadeneira Alvear, que dice: excelente. Con las ganas del corazón y full esfuerzo, todo se logra éxitos, muchachos. Así que bien, a la gente que se va conectando también aquí con toda la gente en Natural Mística. Conéctese, comparte. Estamos teniendo bien, una conexión bien bonita. Qué lindo, qué maravilloso que se puede dar este tipo de lazos, como lo decía el Juancho, y entre ustedes compartirlo con la música, qué mejor, ¿no? O sea, me imagino también que Mira el Mar tiene una trayectoria, son tres discos que ustedes nos comentan, es increíble, pero... ¿Hacia dónde nomás han llevado con su música? Exacto. Hemos tenido la oportunidad de tocar en Guayaquil, Riobamba, Cuenca, Gualaceo, el Lago Agrio y aquí la capital. Bacanísimo. Dentro de toda esa convivencia de tantos años, ¿cuál podría ser una anécdota que podamos, que nos puedan compartir, así, de que se acuerden que les haya pasado en todo ese trayecto como banda? Se olvidaron el instrumento. A ver, no, sí, la anécdota de la pedalera, de, por favor. Una vez tuvimos una presentación en La Carolina, y bueno, ayer tuvimos una noche así, full de tragos y todo eso. Entonces, antes de la tocada. Y todos estábamos así chuchaques, así amanecidos, y fuimos a la... Y la prueba de sonido era a las 7 de la mañana. Fuimos todos así, ya, bacán, el toque, todos emocionados, puntuales. Estuvimos ahí, y ya se dio la prueba de sonido, regresamos. Después ya era el toque a las 2, 3 de la tarde. Y estábamos igual, ya toda la gente, todo el movimiento ya comenzó. Y ya nos tocaba a nosotros, nos dicen, ya, pilas, 10 minutos, les toca a ustedes, acaba esta banda y va. Y yo de una, ya, armémonos todos bien, bacán, buena onda, buena vibra, y yo ya voy a subir y digo, mi pedalera, no, ¿dónde está la pedalera? O sea, dije, voy a ver en el carro, acá está ya, paz, no había en ningún lado, no, esa, o sea, les resumo, no había en ningún lado, llamé a todo el mundo, llamé a la casa, llamé a todo el mundo, el Efraín solo me decía, loco, pide una pedalera y ya toca, solo pide eso y ya toca, yo loco, no, eso sí, pedalera. Okay, yo también era preocupado, y lo gracioso es que hasta hablamos con otra banda que le tocaba luego de nosotros y nos acolitaron, nos dijeron que no había problema si es que ellos tocaban antes, que todo bien, que acolitaban. Y después solo alguien en la tarima, ¿no? Nos dijeron, oigan, aquí hay una pedalera. Pero con las buses ya para entrar a tocar. Y estaba encima del ampli todo el tiempo, o sea, todos los shows, todo el concierto estuvo encima del protagonista, mi pedalera. O sea, era tu pedalera. Ajá. ¿En serio? No. Y ya, wow. Pues entonces ahí sí fue como que, wow, mi pedalera. Ahí sí ya, permiso. Macuma, chao. Y ahí sí ya, a tocar. Qué loco, son parte de las anécdotas, ¿no? También. Y sustos de... A ver, ahorita hay un montón. Vaya, hágale, este es el momento. Lo importante aquí en Natural Mystic es conectarnos también con la parte humana de los músicos. Entender todo lo que es trayecto de la vida, porque como dicen, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos shows de una hora, hora y media que ve la gente, pero el trabajo que viene de fondo son muchas horas de ensayo, mucho compartir. Convivencia. Exacto. Y es eso lo que va denotando también el sonido, se ve reflejado en el performance de las bandas, ¿no? Entonces... Creo que una anécdota y fue más bien cómo comenzamos, fue la constancia que tuvimos desde un inicio, desde las primeras reuniones que fue, tuvimos un ensayo y de golpe fue, vamos a hacer esto para siempre. O sea, fue de una y no vamos a hacer covers y vamos a hacer música para siempre. Después tuvimos una tocada en el Canada School, cuando teníamos menos de un año de trayectoria de como banda. Y fue una de las primeras tocadas en que vimos que la gente recibía nuestra música de corazón. Entonces al momento de bajarnos, uno al inicio no sabe cómo reaccionar a esa parte de las personas que te siguen, que te dicen, te felicitan, te dicen que bacán, que te piden una foto. Y me acuerdo que, perdón que cuente esto, Fra, que él le vi a Lefra en... No, es que me parece bacán. Le vi a Lefra que estaba como que quebrado, pero de la emoción. Como que el man dijo, como que le vi como que en el lugar donde eran los camerinos. estaba con una cara como que choqueado, pero en buen plan, ¿me cachas? Entonces yo vi eso y dije como que esto es algo que nos marcó y que nos va a marcar para siempre. Y ya conté, perdón. No, bacán. Bien contado. Bien. Excelente. Qué emoción, qué conexión que se siente también con ustedes. Se lo palpa en el aire mismo también, que es un sonido único, un sonido y más que nada una hermandad que se maneja también alrededor de la música. Y también que llena el alma, ¿no? Que realmente, sí. Como tú dices, son esos momentos los que uno no se olvida. Y eso lo tienes para remembrar y remembrar. Entonces, qué bacán. ¿Qué se viene con Mira al Mar entonces para lo que sigue? A ver, lo que sigue es tocarle al disco. Sacamos el disco y queremos girarle. Queremos exprimirle y... Uh-huh. Tienen que saber que nosotros vamos a seguir de largo haciendo discos, porque creemos en hacer discos más que en sacar sencillos. Eventualmente puede ser que lo saquemos, pero creemos en el concepto, en tener una idea y plasmarla con algunos temas y tener una un obra. Concepto, exacto. Y que ya no sea necesariamente el disco redondo, ¿no? También pueden ser otras formas de distribuir. Otro tipo de formatos, claro. No, esto es más para recuerdo, así la gente lo quiere tener en sus manos, pero poco a poco ya va disminuyendo, pero... Pueden seguirlo buscando ahí en otras redes. Claro. ¿En qué plataformas virtuales están ustedes ahorita? Nuestra música está en todas las plataformas digitales y nuestras redes sociales igual. Tenemos Facebook, estamos como Facebook / Mira al Mar Reggae Music. Estamos en Instagram como @ Mira al Mar Oficial. Ahí están todas las noticias de lo que se viene también. Y si nos pueden seguir, muchas gracias. Ya saben, conectados. Qué bacán, gente. Bueno, ahorita nos vamos con estas lindas palabras. Nos vamos a los promocionales ahorita de la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Y lo que estás escuchando ahí, ponte pilas, es Sebastián Schultz. Active Lion, para toda esa gente que se conecta a Natural Mystic, ya volvemos. Así que, ¿llaman? Nos vemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, ¿quién golpea tanto? Usted, Rosita, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pues le pasa a don Jaime? ¿Por qué no avisa? ¿Qué tiene pues usted? Ya estamos ensayando para la hora Bailando con Cierto Sentido. ¿Ver lo que es? ¿Y por qué no ha dicho nada? ¿Y dónde va a tocar? Vea, voy a tocar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿Y a qué hora será eso? Esto va a ser el 25 de julio, no se olvide que es jueves, a las 7 en punto de la noche. Voy a llevar a mis guaguitos, mi papá, mi mamá. El 25 de julio, dice, a las 7, ahí voy a estar. ¿Y vendrá, quién nomás va a estar? Va a estar Fiesta Mestiza. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Que domina mi calma. amigo. ¿Cómo se llama este tema, mis hermanos? En mí. En mí, ya sabes. En mí, mira. Me gustó ese tema muchísimo y recomendado para toda la... Ya, de camino domingo. A ver, aprovechemos entonces ahí para que nos presenten el evento que van a tener de lanzamiento del disco. Claro, ¡yes, man! Sí. El primero es este domingo 28, salen las plataformas digitales del disco y en físico también pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Y en septiembre 21 se viene el lanzamiento con Tocada. Vamos a hacer un show un poquito largo, tocando los temas nuevos del disco y también tocando un poco de lo que la gente espera de que salió antes. Y Eman, ahí estaremos con Natural Mystic también haciéndonos presentes también para llevarles sí. Toda la cobertura de este evento también. Pilas ahí con la gente, también enviamos saludos a Carlos Villavicencio que se conecta. Saludos, hermanos. Falla, Carlitos Villavicencio. Falla, que esto continúa. Michelle dice, saludos, Miramar, Bless, los mejores, dice. Vea. Ah, vaya, también saludos también al personal que se sigue conectando ahí en la señal de Natural Mystic. Y Eman, y es así como también... ¿qué les podemos decir a los hermanos de Mira al Mar? Que queremos escucharles. Yo creo que sí es momento de un temita también acá para seguir en conexión. ¿Y qué es con lo que se viene en este momento, Mira al Mar? No sé si vamos con algo de lo más de allá, puede ser. Más allá. Corazones, a donde también apunta también la música de Mira al Mar. Bueno, ya nos dijeron que por ahí estaban enamoraditos, así que muy bien ahí está. Un saludo también a don Jason Vallejo que se conecta a la señal de Natural Mystic. Blessed, hermanito. Saludos. Brother. Jackson Fire. De hecho, un saludo también a toda la gente que se hizo presente en el aniversario número 20 de la Logia Marginal. ¿Escribieron? Eventazo, gente. Así que un saludo a toda la gente que estuvo ahí presente. Y bueno, nosotros continuamos aquí con esta linda vibración, ¿no? Este lindo sentimiento que tenemos aquí. Y lo que estás escuchando es Sebastián Strum. Esta sí es. Pásale, mi brother. Gózalo ahí. Adrián en los controles. ¡Salud! ¡Bum! Saludos, Adrián. Selecta. Tu brother. A la Dani también. Dani también. Un saludito para Dani Galindo ahí, siempre. Siempre ahí acolitándonos ahí. Así que, desde también lo que queríamos es justamente estamos conversando fuera del aire acerca de cómo fue la producción de este disco, ¿no? De que ustedes ya la música la trabajan 24/7. Y cuéntanos tú también que de la producción que tuviste, que nos estabas contando. Sí, bueno, llegamos creo que a un punto En una conversación que tuvimos ya antes de plantearnos hacer este álbum, en que ya estábamos listos más o menos para dedicarle más tiempo a lo que es la producción, ¿no? Y nos planteamos en hacer una preproducción, una producción y una postproducción. Supimos que había que tomar un tiempo largo, ¿no? Porque eran 10 temas, se escogieron de una lista de 50 temas que Paul y Jaime han sido compositores de la vida. Entonces, por eso es como, por un lado, siempre Miralmar sigue creando, porque las experiencias le siguen dando a ellos vivencias y por ahí se mandan una canción en una vereda. Exacto. En una vereda, no importa el lugar, se mandan un corillo que ahí suena y está la canción. Entonces, wow, sí, eso también, la armonía que logran entre los claro, dos. Ya cantamos más de 8 años juntos con el Jaime, entonces ya nos conocemos. Ya se conocen, pues ya cachamos supuesto, todo. Qué increíble. O sea, ese es lo lindo, ¿no? O sea, exactamente. Esa es la hermandad, ¿no? Y es saludos también a Ibarra, al hermano Javier Tinajero Ñañito. Vea. Saludos, vaya, mi brother. Es el pana de Ya Army. Saludos, Ya Army. Y también el proyecto Yavico también. Yavico. Saludos, mi pana. Javier Tinajero aquí, la comunidad reggae. Jason Bayón también, un bataco de la vieja escuela del reggae también. Así que todo el personal reggae y la escena se está uniendo. Saludos. Mira, gente. O sea, lo importante es eso: que el reggae siga moviéndose y entender más que nada que más allá que una competencia, esos sentimientos hay que dejarlos de un lado para poder tener todos el mismo camino hacia el éxito, que espacio para todos hay, así que gente, vamos a hacerlo ahí con el corazón, poniéndole ñeque, bueno, aprendiendo siempre, nunca dejando de aprender y compartiendo, ¿no? Qué lindo aquí que podemos tener estas experiencias, nosotros gustosos también de tenerlos acá. Y bueno, igual para ir al evento también, les vamos a estar cayendo para eventos. Sí, pilas, ahí ese 21 de septiembre vamos a estar haciendo el lanzamiento del álbum. Estén pendientes al lugar que vamos a estar avisando en las redes sociales. Sigan este fin de semana, el domingo. El domingo 28 ya sale desde el Conticinio. El álbum, ahí si tenemos algunos físicos, si es que desean uno, ahí escriban al interno de la página. En esta entrevista viral, no han preguntado aún Conticinio. Nadie quiere. Él quiere responder la pregunta. Él quiere responder. Temprano es como que llama por supuesto la atención el nombre, ¿no? El nombre, así a ver, que de ahora hecho sí, ya. Alguien lo mencionaron, entonces yo creo que vale recalcar. Si nos olvidábamos de esa, creo que hubiéramos dicho, ¿por qué no preguntamos? Entonces, no, más bien, no, sáquenos de esa duda. Bueno, exacto. El nombre se planteó así, como te decía, que veníamos trabajando desde ese punto en ya plantear algo, ¿no? Y mostramos la palabra Conticinio, que para nosotros ahí la supimos entender y es el primer silencio de la madrugada. En sí es un anillo que recorre la tierra, ¿no? Eso veníamos hablando ya en algunas entrevistas que ya nos han preguntado y hemos conceptualizado más la idea, ¿no? Es algo que siempre se mantiene en la tierra rodando y alimenta de silencio a una parte del lugar donde ese silencio necesitan los pájaros, necesitan todos los animales. El silencio, por loco. Exacto, es como, no sé, esa dualidad, ¿no? Y empezar así con esas canciones. Increíble, loco. Eso no ya me lo la saben, ahí. Gente. A ver, estoy una palabra nuevita. En sí, más conceptualizado es el silencio de la madrugada, ¿no? El primer silencio de la madrugada. Y eso como va rotando. Que además que el silencio te permite que nazca sonido. Exacto. Que nazca mucho sonido. Eso iba a decir yo que después, o sea, ese fue el concepto que como que partió, pero después yo analizando el nombre, también coincide que nosotros cuando recién comenzamos a tocar más o menos, primero ensayábamos en las tardes y después hubo un tiempo muy largo que ensayábamos en las noches. Entonces creo que ahí se construyeron bastantes canciones y creo que el silencio de la noche también nos une, porque era donde más tocábamos, donde el momento de las tocadas con más frecuencia de ese rato, de ensayar en las noches, de salir del estudio y ver el cielo estrellado y la oscuridad y el silencio. Entonces creo que sí, también tiene que ver con eso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y a propósito, gente, mira, el mar está lista y armada para salir a la escena reggae, como yo les decía, con todo el power. Vamos a estar viendo muchísimo de Miralmar por aquí también. Yo me doy cuenta también bastante que Miralmar tiene esa cuestión también de la música ecuatoriana, que mezcla mucho la poesía con la música, ¿no? Veo que sus líricas también son bastante poéticas. Son bien poéticas, bien bacanas. También hay alguna influencia literaria dentro de eso, tal vez, o es pura inspiración, ¿no? No, la hemos intentado, bueno, personal he intentado como que decir, bueno, voy a mandarme este libro así, pa, pa, pa, para que mi, no sé, nutriera alguna cosa y ni sé qué. Pero la verdad es que las canciones salen en el momento que menos esperas, perdón. En el momento que menos esperas, en el rato que capaz solo te sientes buena onda y no necesariamente necesitas decir cosas complicadas o algo así, sino solo decir cosas que necesitas decir. Cuando estás seguro de lo que necesitas, está todo bien. Y también puede ser que no sea influencia totalmente literaria. Yo creo que hay influencias familiares detrás de ellos dos que sí han marcado para mí, no sé, en cuestión de música. O sea, el abuelo de él era pianista, Huberto Santa Cruz. Uy, la plena. Ajá, sí. No, sí. Y mi abuelo era el amigo. Y ya, pues. Es la sangre, entonces. La música está ahí. Es la amistad. Y la música fue el canal. Y a propósito de música, vamos a escuchar un poquito de los Brothers. Un ratito antes también. Mandemos un saludo a Pata Caliente Radio, a los ñañitos de la Pata Caliente que se están conectando. Así que unámonos fuerzas y concierto a fin de agosto, dicen, con la Pata Caliente. Así que pilas. Vamos para música. Natural Mystic Radio, ya casi en los últimos minutos, ya estamos. Qué bacán, se pasó de una, man. Sí, hemos estado acabando el programa y ni lo hemos sentido de lo que estamos aquí conversando. Lo bacán que estuvo, gracias por esa invitación. Muchas gracias por la invitación. Justo estábamos recordando ahorita, ¿no? Una anécdota entre algunas bandas que tuvimos. Ese día del terremoto que fue el 16, ¿no? Yo también estaba con Feeling Aire ahí en ese día. Estuvo Miralmar, estuvo el Brother, también fue una nota densa. Terremoto, ¿no? Empezando a tocar. Nos subimos al escenario y nos estábamos conectando y sentíamos que algo se vibraba y que la gente comenzaba a salir y luego salimos y nos dimos cuenta de todo lo que pasó. Claro. Wow. Nosotros también subimos al troll y vimos escuchando la radio Terremoto. Sí. ¿En serio? Pero ahí en lo musical, nosotros una vez hablando de lo musical, de lo que pasó en ese momento y cuando empezó a temblar todo y la gente se fue, nosotros solo dijimos como que toquemos y aunque no haya nadie, y después como que la gente reaccionó al miedo, estaba toda la gente con miedo, ¿no? Y después que el evento esté restablecido y que una banda esté tocando arriba sola, empezó a entrar la gente y esa vibra fue chévere porque el miedo como que se fue tapando por la música y después fue ya todo normal, ya. Se acabó la tocada después. Qué bacán. Qué loco. Sí, qué genial y qué gusto haberles tenido aquí el día de hoy, hermanos de Miralmar. Esperamos que no sea la última vez. ¿Será tal vez un último temita que les podemos escuchar a la gente? Claro. Para despedirnos, ¿qué dice la gente que está en vivo? ¿Quieren meterles otra vez? Díganme. Yo sé que sí quieren. Hacen el contacto, dice, de la bandola. O sea. Mata caliente. Ya, un temita y nos dicen todos sus contactos. Que nos escriban por interno a redes sociales o miralmaroficial@gmail.com para cualquier contrato. Qué lindo, ese es bacán, ese es el acolí de pata caliente, que es genial. Saludos al monstruo. Bueno, esto es Flor de Zion para ustedes, una canción que ha marcado la historia de Miralmar. Y ajá, y les dedicamos con mucho amor a ustedes. Eres como una flor, una plantita de Zion que florece en mi corazón. Un brujo me recomendó hoy olvidarme de vos, pero eso no funcionó, nunca funcionó. Seguí el camino de Dios y en el camino surgió una luz que me llevó hasta tu corazón. Ay, ay, ay, banana, ay, ay, ay. Me perdí en tu corazón. El brujo apareció y me di cuenta que Dios creó el amor que surgió entre los dos, inexplicable de decir, de contar, de sentir. Lo tienes que vivir, lo tienes que vivir, lo tienes que vivir. Opaca mi destino. Oh, oh, oh, oh, na, na, na, na. Mi princesita, mi linda muñequita, vamos a bailar, a disfrutar. Eres mi vida, mi sol, mi compañía. No te quiero dejar. Ese talento ecuatoriano que con Miralmar se vienen también a unir la escena y a ver si podemos armar muchas cosas en conjunto para llevar esta música a la gente, que es lo que nos más queremos. Qué maravilloso, gente, poder haber estado con ustedes en esta noche. Y quiero recordarle a la gente también que nos puede encontrar en Instagram, en Natural Mystic Blogspot, y también en Facebook, también para que les enteren de todas las novedades en la escena nacional e internacional. Gente, redes sociales, contactos, ya por ahí nos están pidiendo los contactos de hecho de la banda, así que bacán. Instagram @miralmaroficial, Facebook @miralmarreggaemusic, y para cualquier contacto para tocadas, miralmaroficial@gmail.com. Y también quería agradecerles a ustedes por el espacio, por invitarnos. Siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Siempre. Cada vez que tengan algo por lanzar, algo que anunciar, no manden la información, que nosotros estamos ahí. Muchísimas gracias. El 28 domingo. Yeah. Y lanzamiento desde Cuticino. Pueden ahí tripar y aquí está, ¿no? Aquí está. Pura música. Así que, gente, ya lo sabe, esa es la invitación. Bueno, gente, estamos ya en nuestros últimos momentos. Ha sido un gustazo tenerles a ustedes aquí. Como yo les decía, no duden en decirnos, bueno, gente, tenemos que promocionar esto. Nosotros siempre lo he dicho, Natural Mystic es una plataforma que sirve para todos, porque para todos hay espacio. Todos los que nos gusta el reggae lo sabemos. Y bueno, conmigo será hasta la otra semana, por el mismo dial, en la misma hora. Así que yo soy Frida Ombala, me despido, un abrazo para todos. Saludos a todo el personal y conectados a la señal de Natural Mystic, hermanos. Se despide Diego Sativa con todo el personal de Miralmar, agradecido. Así que nos vemos el próximo martes por la Radio Casa de la Cultura. Bacancísimo, muchas gracias a toda la, a todos los brothers por estar acá presentes. Y aquí está el disco promocionándose, ponte pilas, tienen el lanzamiento, no te olvides. Esto fue Natural Mystic, no te pierdas el otro martes, así más sorpresas, más notas, tendremos ahí muchas cosas para mostrar y que la cultura no muera. Yo soy Juan Cheng y nos despedimos. Chao, muchachos. Hasta la próxima. Little level, so discard the word of the devil, Babylon and them. Discard the words of the devil, Babylon and them curse. And I just want to live, to live. Like I said, that the world little level. It's the level. So discard the word of the devil. Like I said, that the world is the level. It's the level. So discard the word of the devil. Babylon and them go hurt.